Me propusieron un título que no es nada fácil. Me pusieron muy complicado el asunto, ¿no? Si les parece, vamos a darle una pequeña panorámica a la exposición para enmarcar un poquito los argumentos fundamentales. Me gustaría en primer lugar clarificar qué es esto de los valores y las virtudes. Es un asunto que ha salido repetidas veces y sobre lo cual me gustaría dar un pequeño punto de vista. Obviamente me centraré en la cuestión del hombre como ser educable. Estamos en un contexto educativo, no en otro ámbito, ¿no? No es un ámbito meramente empresarial, ni muchísimo menos. Y nos centraremos en la cuestión del fin, porque en último término es educar en orden a algo. Ya veremos si objetivos, competencias, los que nos dedicamos a la educación estamos cansados de estos términos, pero aún así siguen apareciendo una y otra vez. Y nos tendremos que enfrentar a la gran cuestión, que es el lugar específico que ocupa la virtud dentro del proceso educativo. En realidad tendremos que distinguir entre persona y personalidad, un asunto que a mí me llama profundamente la atención y que quería compartir con ustedes, para llegar a alguna cuestión de fondo, ¿no? En torno a los valores y las virtudes, bien, hablar de valores y virtudes nos sitúa en el ámbito de la ética, no en el de la antropología, propiamente, ¿no? Sin embargo, hay un punto que es el concepto de crecimiento, a partir del cual es posible encadenar o enlazar la versión netamente antropológica con la ética. La antropología estudia qué es el hombre, título de un libro que ha citado José María, ¿no? ¿Qué es el hombre y qué es la persona? Que entiendo no es la misma cosa. Yo intentaré volver sobre ello, ¿no? El hombre es un miembro de una especie, somos Homo sapiens sapiens. Cuando nos dicen que somos miembros de una especie, no nos sentimos satisfechos. Creo que nadie se siente satisfecho. Eres uno de ellos. Dicen, no, yo soy yo. Soy único, ¿no? Bien, pues tanto la cuestión del hombre como la de la persona, cuando se estudia antropológicamente con cierto detalle, nos lleva a considerar que es alguien creciente, dinámico. Esa dimensión creciente nos abre hacia la ética, porque crecer es ir hacia lo mejor, propiamente. Bien, y la ética se dedicaría a estudiar tanto lo bueno como la felicidad, de la que ha hablado el profesor Rojas, con cierto detalle. Que sea lo bueno es cuestión difícil, ¿verdad? Yo creo que no voy a ser capaz de clarificarlo completamente. Bien, y esa distinción entre valores y virtudes creo que radica en lo que se señala ahí, ¿no? El valor es una cierta apreciación. Los valores tienen que ver con Max Scheler, como veremos más adelante, y con toda una corriente emotivista anglosajona. Los valores son determinados sentimientos. Estoy segura que cualquiera de los presentes ha hablado con alguien intentando profundizar en la vida. ¿Por qué vas a hacer tal cosa? Y te dices que lo que yo siento, y se queda tan contento, como si lo que yo siento fuera el último argumento posible, ¿no? Es un argumento emotivista, ¿no? Tiene que ver con el sentir, como mucho con el saber, ¿no? Sin embargo, la virtud está orientada al crecimiento de la naturaleza, lo específicamente humano. Tiene que ver, por tanto, con el hacer, con el vivir. Son verbos. Las virtudes son verbos. Los valores son nombres, no son operativos. Pueden suscitar determinada acción, pero de suyo no dicen acción. Bien, pues entrando un poco más en el tema del valor, porque yo creo que es evidente que no me caen muy bien, yo intentaré hacer lo que pueda con ellos, ¿verdad? No les tengo gran aprecio a los valores, ¿no? Esos son los tres ámbitos, me parece, en los que se puede considerar un valor como algo digno de ser considerado. En primer lugar está la ética de los valores, Max Scheler a la cabeza. Yo creo que después de la tesis que hizo Carol Wojtyła sobre Max Scheler, se le puede dar un pase y dejarlo estar, ¿no? No creo que sea necesario detenerse en ello. En todo caso, insisto, tienen que ver con lo afectivo. Muy interesante, hubo una tesis doctoral en Madrid sobre qué valor era el más compartido por los madrileños, con el fin de educar en ese valor, ya que nos tenemos que poner de acuerdo para educar. El valor más compartido por todos los madrileños era la higiene. Imagínense ustedes educar para que la gente se duche, como fin educativo, ¿no? Parecía un poco pequeño, a mí por lo menos, ¿no? Se puede hablar de acciones valiosas, eso tiene más interés. Von Hildebrand, que imagino que conocerán muchos de ustedes, escribe un librito con su mujer Alice que se llama, Actitudes morales fundamentales, ¿no? En ese librito se habla de acciones nobles. En tal caso me parece que es aceptable. La acción que lleva consigo la nobleza está ligada a la dignidad humana. Y luego hay una cuestión clara y es que hay realidades valiosas, ¿no? Hay una expresión de Spemann, un autor alemán muy agudo, muy profundo, que se llama, que dice hacer justicia a la realidad. Es decir, hay que procurar que las acciones que uno realiza hagan verdaderamente justicia a la realidad, se adecúen a la dignidad propia de la persona, que es la primera realidad, y del mundo entorno. Esto nos conducirá a la cuestión de la prudencia. Bien, pues yo creo que son estos ámbitos en los que se puede hablar de valor y aceptar en cierta medida o asumir su carga positiva. Vamos a intentar introducirnos propiamente en el hombre, como ser educable. El profesor Rojas ha dicho muchas definiciones de educación. La más simple, la más sencilla, al menos bajo mi punto de vista, dice algo así como ayudar a crecer. Yo creo que en menos palabras no se puede decir, ¿no? Ayudar a crecer. Es una expresión de Tomás Alvira en una conferencia importante que luego Leonardo Polo, autor de referencia habitualmente, desarrolla en un libro completo, yo creo que muy interesante. Pues bien, en torno al hombre se puede decir que es un ser extraño, tremendamente extraño. Es un ser rarísimo. Sabe que nacemos fatal. Nacemos como 2 años antes de lo debido, aunque imagínense ustedes 2 años más, las señoras embarazadas, sería imposible, ¿no? Pero nacemos con la cabeza abierta, no vemos, no sabemos andar, no sabemos qué comer ni cuándo. Nacemos fatal, ¿no? Se dice que somos inviables biológicamente. Si nos dejan caer, pues nos morimos, pero hay que hacer algo con ellos, ¿no? Los niños chiquitos no saben hacer nada por sí mismos, ¿no? Tan inviables somos biológicamente, se dice que nacemos prematuramente, que no tenemos ninguna respuesta biológica a los problemas. Tenemos problemas de frío y no nos salen pelitos, sino que se nos ocurre construir una casa e inventar la calefacción. No tenemos nunca el problema biológico, la solución biológica a los problemas, ¿no? Por eso se dice que no tenemos instintos. Yo entiendo que esta expresión puede parecer un poco fuerte, ¿no? También se puede decir que no tenemos propiamente instintos. Tenemos inclinaciones naturales que la educación debe enseñar y ayudar a llevar a término. Tenemos hambre, insisto, pero no sabemos qué tenemos que comer, ¿no? A los niños les gustan las niñas, pero antes nos preguntaban, ¿no? ¿Qué niña o qué niño? No tienen ni idea, ¿no? Es más, no saben cómo cortejar el niño a la niña. Saben que los pavos reales siempre hacen lo mismo. Sacan su cola inmensa y la pava lo mira y ya está. Ya está el problema resuelto. Sin embargo, mi abuela dice que mi abuelo iba al balcón, a la ventana, ¿verdad? Y la cortejaba, ¿no? Mi hermano, en cambio, le pone en WhatsApp, le pone mensajitos a la correspondiente, ¿no? O sea, cada quien hace lo que puede, ¿no? No tenemos soluciones biológicas a los problemas, ¿no? Porque no tenemos instintos. Eso quiere decir que la educación no es controlar instintos, sino llevar a desarrollo nuestras tendencias naturales. Bien, ya vemos que el hombre es un poco extraño. Señalábamos ahí que aprende casi todo y casi siempre. ¿Qué cosa no es aprendida en el hombre? Se podría decir, ¿no? Algo tan afectivo como ser del Real Madrid es una cosa aprendida, ¿sabéis? ¿No? No es una cosa genética, aunque hay quien lo piensa, pero no es completamente genético, ¿no? Recuerdo un colegio en el que trabajé, en Sevilla, el Betis y el Sevilla, comprendéis que son un asunto de alto interés en cualquier familia, ¿no? La profesora era del Betis, la familia del Sevilla, y el niño, qué situación tan problemática, porque ser del Betis o del Sevilla es aprendido, no genético. Un gran conflicto familiar, aunque luego se resolvió, ¿no? La cosa es complicada, ¿no? Se aprende casi todo y casi siempre. Si hay algún gallego, entre los presentes, seguro que sí, sabe qué es la morriña. El resto de los presentes, que no somos gallegos, no sabemos qué es la morriña, porque las emociones se aprenden. Si uno va a Japón, no estaba en Japón, pero sí con japoneses, su capacidad de manifestación emocional es mínima, la nuestra, inmensa. Pero es que en educación infantil, en España, a los niños se les dice, y ahora sonreímos y todos sonríen, ¿no? Y ahora nos ponemos tristes y todos se ponen tristes, ¿no? Se les enseña a manifestar las emociones. ¿Qué cosas no se aprenden? Pues yo creo que poquísimas, ¿no? No se aprende la corporalidad recibida y con ello la naturaleza humana. No se aprende a nacer y morir. Son acontecimientos vitales de primer orden, pero no se aprenden. No se aprende el tiempo disponible. Es un regalo que nos dan. No se aprende el deseo de verdad y felicidad. Sí se aprende su contenido, pero no el deseo. Se podría decir que estos elementos conforman algo de lo recibido en nuestra naturaleza humana. Bien, aprendemos casi todo y casi siempre nacemos mal, no tenemos instintos, somos biológicamente inviables, ¿no? En realidad, cuando hablamos de educación y de ayudar a crecer, nos estamos refiriendo precisamente eso, a crecimiento, no a cambio. Eso es lo específico del ser humano. No se trata de que modifiquemos nuestras conductas, sino que crezcamos, vayamos hacia algún sitio. A eso se le denomina fin. Por eso nos resulta más importante el fin que el proceso. Para llegar a un sitio se puede llegar por muchos caminos. Nos importa más el fin que el camino particular por el cual llegamos. Y obviamente, puesto que nos interesa el fin, nos interesa el crecimiento o lo bueno para el niño, nuestra reflexión debería ser básicamente ética. En virtud del crecimiento, antropología y ética se articulan. En definitiva, buscamos crecimiento, no cambio, atendemos al fin y nuestra tarea es ética, no técnica. El otro día me decía una alumna de últimos cursos que había estudiado, bueno, pues no sé qué universidad, ¿no? Decía, solo me han enseñado didáctica, no me han enseñado nada en torno a la persona. Claro, a mí me daba mucha pena, ¿no? Solo recursos técnicos, pero no me han dicho dónde tengo que llevar a los niños, sino solo cómo hacerlos cambiar. Obviamente es una dificultad, ¿no? En todo caso, la educación nunca es adiestramiento. Yo creo que a todos los presentes nos resulta con natural, pero no está de más caer en la cuenta de ello. El fin al que nos dirigimos no es inventado ni útil. No es algo que nos interese, es algo bueno para el niño. En el mismo momento en el que la educación se reduce a algo útil, estamos utilizando al niño en orden a otra cosa. Luego podremos verlo con más detalle, pero seguro que os acordáis de ese discurso, yo creo que antológico, de Benedicto XVI en El Escorial, ¿no? Hizo una importantísima crítica al sentido utilitario de la educación. La formación universitaria, mucho más la escolar, no está orientada a la eficacia profesional, sino a la búsqueda de la verdad o al crecimiento de la persona. No solo al uso de la persona en el entramado concreto social, ¿no? Hacer de los niños buenos ciudadanos. Pues mira, poco. Eso es poco, ¿no? Es muy poco. Puede incluso ser manipulación, ¿no? Por tanto, lo que nos interesa es la cuestión del fin. ¿A dónde se dirige la acción educativa? Cualquiera que llegue a un colegio nuevo, lo primero que ha de considerar es que lo que busca es el crecimiento propio del niño. Y habrá de considerar que lo que va a proponer no es solo una unidad didáctica, sino una idea de hombre. En realidad, cuando la antropología se vuelve interesante, es cuando se plasma en la realidad. Y eso siempre es educativo. No es una cuestión ajena, me parece que es evidente también por lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿no? Algo real y vital. Bien, pero si profundizamos un poco más, ha de ser algo que vaya ligado a la naturaleza del hombre, no solamente a elementos útiles, decíamos, o culturales. Y también me parece que debe ir unido a la vida personal de cada quien. Utilización, manipulación. Ah, es que no se ve la primera palabra. Esto digo, tengo un problema. La primera palabra está en el techo, en algún punto de este techo, ¿no? Arriba debe poner objetivos, ¿no? Cuando uno llega al colegio, está agobiado. Un colegio es una especie de turbina de actividad, ¿no? Donde más acciones se realizan por minuto. Yo creo que es un sitio muy especial, ¿no? Cuando uno llega a un aula nuevo, tiene que hacer su programación de aula, siempre. Siempre. Si es muy poco experto, si es nuevo, hacer una programación le supone mucho esfuerzo. Tiene que temporalizar y tiene sobre todo que determinar objetivos. Parece que su obsesión son los objetivos, que el niño distinga la A de la O. No sé si alguno sois de educación infantil, seguro que sí, ¿no? Hay una acción muy importante en educación infantil y es que el niño haga churritos. No sé si os suena. Hacer churritos es coger plastilina o papel y hacer pequeñas bolitas o churritos, ¿no? Pero es trascendental que el niño haga churritos, lo digo en serio, ¿eh? Si el niño no hace churritos, la pinza no se desarrolla, la motricidad fina no se desarrolla, no coge el bolígrafo, no escribe, no se comunica, es un niño aislado, es una triste situación. Y todo por hacer churritos, o sea, la cosa es seria, ¿no? Obviamente nadie estudia educación infantil para hacer churritos, esto está clarísimo, ¿no? El sentido de mi acción educativa no es el churrito, El churrito tiene carácter de instrumento, de medio. Es contingente. Distinguir la O de la A tiene su interés, especialmente en España, pero en China no es relevante. Los objetivos son pequeñas modificaciones conductuales o cognitivas ahora, ¿no? Siempre observables, siempre cuantificables, siempre medibles. Siempre objetivas, son objetivos, ¿no? Un objetivo, no en el sentido que lo decía el profesor Rojas, sino en un contexto netamente educativo, un objetivo siempre es algo particular. Siempre está ligado a un contexto, tiene carácter de medio. Es contingente, podría ser o no ser. Si un niño nace en España, deberá aprender la A y la O y distinguirlos. Si nace en China, no. Si nace en otro sitio, pues tendrá que aprender otras cosas. De hecho, hubo un tiempo en el que en España se aprendían todos los ríos y ahora solo unos cuantos. La cosa ha cambiado notablemente. Es un asunto contingente. Tiene su interés que aprendan muchas cosas, pero objetivamente es contingente. Evidentemente, el fin de la educación no se puede centrar en algo pasajero, pequeñito. Hemos de buscar algo más. Ese algo más que buscamos, hay quien lo ha encontrado en las competencias, que es la palabra que debe aparecer arriba. Competencias, es una palabra que está de moda, que el niño sea competente. Las competencias son un poco más amplias, son modificaciones cognitivas o conductuales, pero que se refieren básicamente a la inserción social y laboral del niño. Que el niño el día de mañana sea productivo, que sea útil a la sociedad. Las competencias están ligadas a contextos profesionales o sociales. Por tanto, también son contingentes. No se refieren a la naturaleza humana, sino al contexto. Tienen su interés. ¿Se puede educar sin objetivos? No. Obviamente no. Hay que ir a algún sitio. Hay que tener algún contenido. ¿Se puede educar solo con objetivos? Obviamente no. ¿Se puede educar sin buscar competencias? No. ¿Pero son las competencias el fin último de la acción educativa? Creo que tampoco. Precisamente por lo que hemos dicho. La acción educativa se refiere a algo que haga crecer a la naturaleza misma, no a una situación de utilidad del niño para que el día de mañana produzca bien. Por eso decía antes, tiene un carácter utilitarista. Algo universal, algo ligado a la naturaleza humana y algo ligado a la condición personal. Es, segundo apunte, hombre y persona no dicen la misma cosa. Naturaleza humana y persona no dicen la misma cosa. Luego veremos algo más, ¿no? Dicen que la educación es preparar para la vida o un vivir ayudado. Es ya un vivir, ¿no? De hecho, si la educación debe durar toda la vida, no vamos a estar toda la vida esperando para vivir después, porque nunca llegaríamos a vivir. O sea, educar es ya estar viviendo, ¿no? Y también se puede decir que la vida humana se puede educar en una doble dimensión, en los rasgos operativos, que sería la personalidad, o en el radical existencial último, la noción de persona. ¿Quién soy? Soy alguien único, ¿no? Tendremos que centrarnos, por tanto, en esa dualidad, dimensión operativa y el radical personal. La personalidad y la persona. ¿Qué es la personalidad? Es la palabra que debería aparecer arriba, personalidad, ¿no? Se suele definir como conjunto de rasgos operativos suficientemente estables que caracterizan tanto el obrar como el padecer. Padecemos según estilos personales. Nuestra personalidad se refiere a nuestro modo de obrar y tiene rasgos estables. Tiene antecedentes biológicos. Se suele hablar de temperamento y carácter. Temperamento hace referencia a los umbrales de reacción del sujeto. Pues ante un estímulo hay quien reacciona de un modo y hay quien reacciona de otro. Hay quien tiene un nivel de activación, se llama arousal, ¿verdad?, de un determinado nivel, y quien tiene un nivel de activación distinto. Quien tiene la tensión baja, su nivel de activación es obviamente menor. Quien es hipertiroidea, ¿verdad?, tiene hipertiroidismo, pues está agitado todo el día, ¿no? Su nivel de arousal, incluso sus rasgos temperamentales, que son heredados, son distintos. Los rasgos caracteriológicos se refieren a los patrones conductuales. En cierta medida también son heredados. Carácter y temperamento conforman el sustrato biológico del conjunto de la personalidad de cada quien. Ahora bien, la personalidad tiene varios ingredientes o se conforma según más elementos, no solo los biológicos. En concreto, la biografía, el conjunto de experiencias y la libertad personal. Es interesante notar que cada quien tiene la cara que se fabrica. No sé si habéis caído en la cuenta de esto, ¿no? Tenemos la cara que nos fabricamos. Quien sonríe mucho acaba teniendo unas arrugas aquí junto a los labios, ¿verdad? Profundas, tenemos la cara que nos hacemos. Y yo que soy miope tengo aquí una raya en el centro de la frente, porque estoy todo el día como preguntando con la frente, ¿no? Cada quien tiene la cara que se busca, ¿no? En realidad tenemos la personalidad que nos fraguamos, porque en ella interviene la libertad. Pero el núcleo de la personalidad es la afectividad. La personalidad no se nutre solo de conductas, sino de modos de reaccionar. Me gustaría que nos detuviésemos brevísimamente en algunos aspectos de la afectividad que creo pueden completar lo dicho hasta ahora. Me gustaría decir qué es antropológicamente, qué es psicológicamente, dónde se educa, qué criterio conviene seguir para educarlo y sobre todo el procedimiento, que me parece que no está de más volver sobre ello, ¿no? No sé si conocen la calle Jorge Juan, es una calle que hay por ahí, el centro de Madrid, pequeñita, hacia arriba, ¿no? Sale de Serrano de Colón. Bueno, a estas horas es horrible poner este ejemplo, pero bien, es que hay un restaurante que se llama Alcalde, ¿no? En el restaurante Alcalde, comida vasca, alto nivel, se come muy bien. Creo que se lo pueden imaginar, ¿no? Jorge Juan, Alcalde. Pasa uno por Jorge Juan a eso de las dos, por ejemplo ahora, ¿no? Y ve la palabra Alcalde, y entonces se despierta en él algo que dice, alcalde bueno para mí. Creo que sí, ¿no? Antes de razonar, nada, ¿no? Chuletón bueno para mí, vino bueno para mí, o sea, esto está clarísimo. Se despierta un deseo y uno dice, ¡ah, voy a por ello! Pero de repente te das cuenta de que es caro y no llevas dinero suficiente, ¿no? Con lo cual uno se desinfla. Pero dices, enfrente vive una amiga mía y uno se emociona, puedo pedir dinero. Miras el reloj y dices, no ha vuelto de la universidad y se desinfla. Pero luego dice, está su madre, a lo mejor le puedo pedir dinero. Y se emociona. Pero dice, qué corte pedirle dinero a su madre para ir al alcalde. Y se desinfla, ¿no? O sea, eso son respuestas emocionales. Ese inflarse o desinflarse. La afectividad tiene que ver con el ámbito de la atención y con el ámbito de los deseos. Lo que deseamos despierta nuestros estados emocionales, el mundo afectivo. Claro, se despierta el deseo, pero luego uno ve si la realidad cuadra o no cuadra, si puedo o no puedo, si me da corte o no me da corte. Es decir, evalúo cuáles son mis resortes para afrontar ese reto que se me plantea. Según la articulación de esas dos variables, mi estado anímico, ¿verdad? Mi emoción puede ser más positiva, más negativa. Se podría hacer una clasificación de emociones muy clásica, ¿no? Casi, yo creo que es de Tomás de Aquino en cierta medida, ¿no? Uno ante lo bueno presente siente alegría o gozo. Ante el mal presente siente tristeza. Ante el bien posible siente esperanza. Y cuando el bien se ve como imposible, desesperanza. Cuando hay un mal que podemos evitar, audacia. Y cuando el mal se nos viene encima y no podemos evitarlo, miedo. Con esto tenemos casi todo el panorama de los sentimientos básicos. No de los que se dan cuando somos pequeños, sino del perfil completo de las emociones a lo largo de la vida. Si os acordáis de Frodo, que es una historia notable, ¿verdad? El Señor de los Anillos. Frodo siempre está entre la esperanza y la audacia. Conseguir un bien o evitar un mal. Y por eso hay historia. Porque hay algo que conseguir o algo que evitar. Frodo se ve casi incapaz, pero como tiene un amigo lo consigue, ¿no? Ese es el elemento motivador completo, ¿no? O sea que psicológicamente la afectividad es un estado que acompaña a los deseos y a nuestra valoración de nuestra capacidad de afrontar los retos. Se dice que es un estado que acompaña a las operaciones de los sentidos internos. Las emociones no son racionales, son pre-racionales. La psicología... voy a procurar no alargarme mucho. La psicología habla más bien de respuestas emocionales. La psicología se observa y mide, básicamente, ¿no? Y suele decir que hay una triple respuesta cuando se produce una emoción. Una respuesta cognitiva, se altera el pensar y la atención. Se altera la atención, la percepción y la memoria. Cuando ella sabe que él va a llamarla por teléfono, no se centra y no estudia. La atención se le va, ¿no? La modificación cognitiva, la modificación fisiológica. A uno se le acelera el pulso, ¿verdad? Se pone rojo, le tiemblan las manos. Son respuestas emocionales. Y luego la respuesta conductual. Siempre recuerdo un acontecimiento llamativo que vi en mi colegio, ¿no? Un niño pequeñito de 4 años que siempre era el primero cuando había que hacer una fila. No fue el primero y se puso a darle patadas a la puerta. Estas cosas pasan, ¿no? Ocurrió. Sin más, ya se ve que es una respuesta conductual fruto de una emoción completamente desencajada, ¿no? Fuera de lugar. Si lo piensan un poco, cuando uno tiene una respuesta emocional cualquiera, un poco intensa o desagradable o no ajustada, dice, voy a pensar en otra cosa. No dice, voy a ponerme alegre, porque la alegría no es una acción, es un estado de ánimo que acompaña acciones, ¿no? Voy a pensar en algo alegre. Diría Tomás de Aquino, contra la tristeza hay 3 remedios humanos. Luego hablaba de la oración y estas cosas, pero en primer lugar, 3 remedios humanos. Decía, un vaso de vino, saludable, un baño caliente y hablar con los amigos. Un vaso dilatador, el vino, un relajante muscular, la ducha caliente, el baño caliente, y la psicoterapia, ¿verdad? El hablar, el objetivar, hablar con un amigo, ¿no? Son 3 remedios que se adecuan a esa triple respuesta de la emoción. Los afectos, la afectividad se educa en la familia. La afectividad se educa en la familia. A partir de los 8 años, la educación de la afectividad cambia de signo, es otra cosa. La afectividad tiene que ver con la seguridad originaria, con la confianza básica, con el saber seguro del niño de que alguien me quiere de verdad. Y veo incluso que el fundamento de mi querer son mis padres, que se quieren de verdad. Ese es el fundamento de la alegría, de la estabilidad, de la seguridad. Esto lo diría Spitz, Ross Carvalho o Erickson, cualquiera lo diría, ¿no? La afectividad se educa en la familia. Básicamente con la seguridad originaria y con el juego. La capacidad de reto y de regla son las 2 variables que tiene el juego. En el colegio se puede educar la afectividad, sí, pero de otro modo. Ya no es según recursos primarios, sino con otros que veremos después. El criterio. ¿Qué criterio seguimos para educar la afectividad? Pues se suele hablar de proporcionalidad entre el estímulo desencadenante y la respuesta del sujeto. Lo que ocurre es que los estados emocionales no siempre nos son a nosotros evidentes. No sabemos bien qué estado emocional tenemos. Todos los presentes tienen algún estado emocional, seguro. Más alto, más bajo, más medio, alguno. Y por qué lo tenemos no es una cosa clara. Hay que pensar sobre ello. Si pensamos, somos capaces de caer en la cuenta de si ese estado emocional que tenemos es proporcional a los elementos que nos rodean. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de qué nos llama especialmente la atención. Cuando uno se pasea por la calle Serrano, puede ocurrir 2 cosas, que uno salga enfadado o que uno salga contento. Uno sale enfadado cuando dice, qué bolso tan bonito y qué caro, qué zapatos tan bonitos y qué caros. Eso es una opción, ¿no? Uno sale completamente deprimido del asunto, ¿no? O uno puede decir, qué bien han dejado esto, qué bonito, fíjate, qué alegría poder sentarse ahí, yo no me voy a sentar, pero qué alegría para los que se sienten, ¿no? O sea, que no tiene más, ¿no? Y uno sale contento. Uno ve en qué centra su atención y cómo juzga la realidad. Incluso cómo se juzga uno mismo ante esa realidad. Bien, el criterio es la proporcionalidad. Pero ¿cómo puedo averiguar la proporcionalidad? Pues básicamente objetivando. Y eso se realiza a través de la palabra. Hablar con los amigos, que diría Tomás de Aquino, ¿no? ¿Por qué hay que hablar con los niños, ¿no? ¿Por qué hay que ayudarles a narrar su vida? Para que puedan objetivar, para que puedan poner palabras y captar la proporción entre su respuesta y el elemento detonante. Por eso a un niño se le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo te encuentras? La pregunta de qué es de tu vida al final se reduce a qué pasó esta mañana, ¿no? Y esta mañana pasó que me enfadé, que me puse contento, que... y acudimos a estados emocionales prácticamente siempre. Bien, esta es la afectividad, que es el núcleo de la personalidad. Pero a mí me encantaría poder señalar brevemente algunos rasgos de lo que se puede llamar personalidad madura, que creo, de verdad, se puede perfilar según cuatro pilares, que se suelen, no sé si se suelen, yo suelo decirlos según estas expresiones, ¿no? Arriba pondría personalidad madura, ¿no? Y dice capacidad de afrontar lo arduo. Cuando una persona encuentra un reto, puede afrontarlo o puede achicarse. Hay quien, frente a una montaña, solo de ver la montaña ya está cansado, ¿no? Y hay quien, ante una montaña, pues se emociona y se pone a subirla, ¿no? La capacidad de afrontar lo arduo hace que nuestro espectro afectivo y nuestra personalidad tenga rasgos positivos. Seamos capaces de afrontar retos. La capacidad de retardar el deleite. También se puede decir la capacidad de distinguir medios y fines. No quedarse enganchado con lo primero placentero. Ser capaz de aspirar a bienes mayores. Cuentan de una clase, Spielberg me parece que lo hizo, ¿no? Una clase, niños, les dan una bolsita de chucherías y unos ejercicios de matemáticas. Tenéis tanto tiempo para hacerlo, ¿no? Y hay dos tipos de niños. Los que se comen las chucherías corriendo, ¿verdad? Y luego ya harán los ejercicios de matemáticas. Y los que hacen los ejercicios de matemáticas, se los quitan de en medio y luego se dedican a sus chucherías. Estos sacan mejores resultados. Son capaces de retardar el deleite, ¿no? Afrontan lo costoso y luego el resto, ¿no? Comes para vivir o vives para comer, se podría decir. No confundas el fin, ¿no? Capacidad de reconocer al otro como otro yo. También se puede hablar de empatía. Hay gente, bueno, en realidad hay niños de 3 años y medio, 4, que distinguen mío, tuyo. 3, más o menos. A los 4 años, 5, el niño dice yo. Una palabra complejísima, ¿no? Incluso comprende la diferencia entre yo y tú. Y se hace cargo de que tú es otro yo. Es complicadísimo esto, ¿no? Y hay gente de 40 y 50 años que no distingue yo y tú. Que piensa que todo es yo. Es impresionante. O sea, su capacidad de madurez es pequeñita, ¿no? La capacidad de reconocer que el otro también siente y padece. La capacidad de decidir atendiendo a lo real. Acertar no es aplicar leyes, normas. No, es descubrir en la realidad qué es lo debido a ello. Es entender que a la amistad le corresponde la lealtad o que al juez le corresponde la imparcialidad. Es hacerse cargo de lo propio de la realidad, qué es lo que le corresponde. En la tradición, al primer rasgo de la personalidad madura, que tiene que ver con la afectividad y con la voluntad, también con la inteligencia, se le suele llamar fortaleza. Seguro que le suena. Al segundo rasgo, que tiene que ver con el apetito concupiscible, se dice también con la voluntad, se le suele llamar templanza, importante. Al tercer rasgo, que tiene que ver con el otro, con la alteridad, con las relaciones interpersonales y sociales, se le llama justicia. Y al último rasgo, que articula inteligencia y voluntad en los matices más profundos, se le llama prudencia. Y si se dan cuenta, todos son verbos. Conocer, distinguir, decidir, afrontar, verbos, acciones, vida. La personalidad tiene que ver con el hacer, con el vivir. En realidad, si queremos educar la madurez de la personalidad de nuestros alumnos, creo que deberíamos afrontar estos cuatro retos. Algunas veces se ven listas de virtudes, unas listas larguísimas de virtudes. A mí me parece que virtudes hay cuatro, alguna más que lo acompaña. El orden tampoco lo veo una virtud, fíjese. No veo que el orden sea una virtud. El orden es una cualidad de la realidad a la que uno se adecua. La realidad es ordenada. Y si uno no es ordenado, está fuera de la realidad o distorsionando la realidad. ¿No? El orden es una cosa bastante más profunda que una virtud, ¿no? El mundo es cosmos, no caos, ¿no? Bien, estos son los cuatro pilares de la personalidad madura. Pero, ¿es suficiente con esto? Voy a intentar proponerles superar la educación en virtudes. Ya lo siento, pero es que creo que no es suficiente, ¿no? Creo que tendríamos que ir un poco más allá. ¿Es posible educar sin objetivos? No. ¿Es posible educar sin competencias? No. Es posible educar sin virtudes, se hace, pero no es conveniente. ¿Es suficiente con educar en virtudes? Me parece que no. Bien. Saber hacer. Ah, vamos a quitar esto un minuto. Hay personas, imaginaros un chavalillo, no, un señor de unos 20 y tantos, ¿no? Así, bien. Ha estudiado derecho y empresa, se ha pagado los estudios. Es un chico que se ha sacado adelante él con su esfuerzo. Es un tío fuerte, ¿verdad? Porque se levanta por la mañana, hace deporte. Un chico majo, ¿no? Es un chico templado, no bebe, no fuma. No tiene así nada fuera de lo común, ¿no? Bueno, es bastante fuera de lo común este asunto, ¿no? Sí, sinceramente. Es un chico, luego es justo porque paga sus impuestos, no roba a nadie. En fin, es un chico que cumple con las cosas, ¿no? Es un chico prudente, no apuesta, no se dedica todo el día a jugar a la primitiva. Un tío prudente, ¿no? No corre mucho. Bien, ¿no? Trabaja en un despacho de abogados, en la calle Velázquez, en fin, tiene su coche y su moto, en fin, una madre diría un partido, más o menos, ¿no? Y sin embargo, cuando le digo esto a mis alumnas de 18 a 21, ¿verdad? Dicen, ah, y digo, pero puede ser fuerte, justo, templado, prudente e insoportable. Esto es posible. Esto es perfectamente posible. ¿Cómo es esto, no? ¿Queremos educar a gente fuerte, templada, prudente y insoportable, ¿no? ¿Qué le pasa a este chico que era un partido y resulta que es insoportable? Algo le debe pasar, ¿no? ¿Qué le falta? Lo más probable es que a este chico le falte hacerse cargo de que casi todo lo que tiene es recibido. Casi todo. Decíamos que el hombre lo aprende casi todo. Y aprende casi siempre. Y lo que no es aprendido, obviamente se lo han dado. Porque ser persona es ser hijo. Probablemente sea la frase que más repito. Y creo que es la frase más seria que puedo decir, ¿no? Ser persona es ser hijo. Saber que originariamente somos queridos. A ver, esto es un argumento muy cortito, pero no por eso poco profundo. O somos fruto de un querer o somos fruto de un azar. Nuestra existencia es tremendamente improbable. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En la cadena de generaciones, si cualquiera de nuestras bisabuelas, tatarabuelas o abuelas, en lugar de fijarse en abuelo, se fijó en otro señor, ya no estaríamos aquí. Fijaros que hay gente, o sea, la cadena de generaciones es larga. Estamos aquí por casualidad. Biológicamente estamos aquí por casualidad. Había mogollón, o sea, cientos de pequeños espermatozoides y nacimos nosotros y no nuestros hermanos potenciales. Somos improbables, esto me parece que es obvio, ¿no? ¿Qué tenemos que angustiarnos? Estoy aquí por casualidad. Estoy aquí ¿por qué estoy aquí, no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por casualidad? ¿Soy fruto del azar? ¿Soy único porque el azar combinatorio lleva a que yo sea única? ¿O hay un querer en el fondo de mi existencia? ¿Hay una predilección, un querer previo? ¿Estoy aquí por algo o por nada? Esta decisión alguna vez en la vida hay que tomarla, ¿no? Si somos fruto del azar, la existencia no tiene un porqué. Si somos fruto de un querer, la existencia tiene un porqué. Un querer para algo. Se suele decir que la existencia es como el cuento de Caperucita Roja, que todo el mundo se sabe, ¿no? Esto es evidente. Caperucita Roja era una niña que, bueno, tenía una madre. Si no hay madre, no hay cuento. Porque la madre le encarga a la niña que le lleve la mermelada a la abuela, ¿no? Si no hay madre y encargo, no hay niña. Si la niña se come la mermelada, no hay cuento. Si no hay abuela, el cuento no tiene sentido. Y si no hay lobo, no tiene gracia. O sea que la cosa es así, ¿no? Todas las historias nobles son como el cuento de Caperucita Roja. También el Señor de los Anillos, ¿no? Frodo, tal, Gandalf, le encarga el anillo, Sauron, el malo, tal. Todas las historias son así. La existencia humana o es un encargo, somos hijos, o es un absurdo, es la autorrealización. La autorrealización es tremendamente aburrida por solitaria. Se podrían dar más argumentos. En todo caso, este pequeño ya es suficiente, ¿no? Es decir, que lo más profundo es ser persona, ser hijo. Ser hijo es saberse querido con totalidad y exclusividad. Yo creo que entre la creación del cosmos completo y la creación de cada persona hay un abismo. De todas se puede decir que son criaturas, de nosotros se dice que somos personas. Es algo distinto, ¿no? Somos hijos. También creo que cuando el hijo quiere al padre, cuando la madre quiere al hijo, especialmente cuando los padres quieren a los hijos, ¿no? Los quieren como hijos únicos. Si tienen cuatro hijos, no dividen su amor entre cuatro. Esto me parece que es evidente, ¿no? Y los quieren del todo, no a trocitos, ¿no? El querer del padre al hijo es de totalidad y exclusividad. Y se puede responder a él también de modo total y exclusivo. El hijo no divide el amor entre dos, el padre y la madre. Por tanto, los quiere un 50%. Esto no tiene sentido. Es total y exclusivo. Pero ser persona es algo más que ser hijo. Se puede decir que es tener intimidad, ser capaz de manifestación, ser libre, capaz de donación y tener una estructura dialógica, una alteridad originaria. Tan solo quisiera detenerme en la intimidad porque ya el tiempo vuela, ¿no? La intimidad de la que ha hablado el profesor Rojas es el ámbito visible solo a cada quien, no visible a los demás. Solamente es visible si se muestra. Es propio de la intimidad custodiarse con pudor. Y se siente vergüenza cuando la intimidad se ve violentada, ¿no? Y la intimidad tiene tres dimensiones: somática, corporal, psíquica y biográfica. También crece mi intimidad corporal. A los niños chiquititos, los padres le hacen fotos cuando lo están bañando. Esto es penoso, pero pasa, ¿no? O sea, no tiene más, ¿no? De mayores no se nos ocurre hacer semejante cosa. Bueno, si se le ocurre a alguien va fatal, ¿no? O sea, no se hace, ¿no? La intimidad corporal, yo creo que reconocemos que hay que custodiarla. Bueno, no sé si lo reconocemos. Creo que convendría reconocer que hay que custodiarla, ¿no? Porque tiene que ver con la capacidad de entrega personal. La corporalidad se entrega personalmente de modo amoroso. La intimidad psíquica me parece que es clara, ¿no? No, si alguien va en autobús, se desienta una señora y le cuenta su vida y dice, a esta señora le pasa algo, ¿no? Mi marido no sé qué, la hipoteca no sé cuánto, y dice, yo qué tengo que ver contigo, ¿no? Bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? La intimidad biográfica se vende, como también nos decían antes, ¿no? Hay quien la vende pornográficamente, ¿no? Como la intimidad corporal. La intimidad se manifiesta cuando conviene, dónde conviene y a quién conviene. La intimidad no es para clausurarla, sino para darla. La acción más libre que podemos realizar se refiere a la entrega de la intimidad, es lo más libre que hay. Obviamente la libertad se puede referir a elegir entre Coca-Cola o Fanta, pero tampoco da para tanto esa libertad, o sea, eso es una libertad chiquitita, ¿no? La libertad que tiene que ver con la donación de la intimidad es una libertad intensa, ¿no? Llamativa, profunda. La manifestación de la propia intimidad libremente es la donación. Forma parte de la plenitud de la persona el darse. Y el que otro acepte, no el recibir. Lo propio de la persona es darse para que otro acepte. Es la dualidad que se establece. No la relación económica, doy para que me des. Y obviamente la persona siempre es alguien abierto a otro, carácter dialógico. Bien, ¿y cuál es el crecimiento propio de la persona? Porque decíamos que la personalidad crece según virtudes y de ese modo se estructura su personalidad madura. ¿Cuál es el crecimiento propio de la persona? ¿Qué es lo que habitualmente se nos queda en el tintero cuando intentamos educar? O sea, a mí me parece que lo que se nos olvida es que el fin de la persona no es ser virtuoso, sino ser capaz de ser querido y querer con totalidad y exclusividad. En el fondo lo que queremos es ser queridos y querer con totalidad y exclusividad. La virtud no es suficiente en ese sentido. Esto es una tesis clásica a muerte, Tomás de Aquino lo diría, ¿no? Arriba está la caridad. ¿Hay más modos de querer con totalidad y exclusividad, además de la filiación? Pues habría que decir sí. La esponsalidad y la maternidad-paternidad. Educar a la persona es educarla para ser capaz de querer esponsalmente y maternal y paternalmente. Si se nos olvida esto, si se pierde el horizonte, estamos perdiendo el radical persona y nos estamos dedicando a formar a gente virtuosa, pero a lo mejor insoportable, ¿no? Es decir, que en el horizonte de nuestra acción educativa está el carácter familiar de la persona. Somos originariamente familiares. La familia no es un anexo a nuestra existencia, sino el fundamento de la existencia. Decir persona es decir familia, porque todo el mundo viene de un señor y una señora, siempre. Es que no hay otra opción, ¿no? Es decir, ser persona es referirse a un núcleo familiar siempre. Y luego somos naturalmente sociales, pero la naturaleza tiene que ver con lo compartido, con lo común, no con lo de cada quien. Por tanto, creo, y esta sería la conclusión, que la acción educativa debe referirse, debe tener como fin necesario la virtud, el crecimiento de la personalidad. Y como fin final, la educación de la persona, su ser capaz de querer con totalidad y exclusividad, el desarrollo de su radical persona, de su capacidad familiar. Muchísimas gracias.